ya regresé. Por aquí, no por aquí. Facu Julián nos compartió otro, siguiendo con el tema de hace ratín. Nos compartió otro otro noticiario, otro grupo, bueno, otro canal de YouTube donde también viven en China y también les pueden contar qué es lo que está sucediendo a sus alrededores. Entre ellos, por lo que me dijo, obviamente porque no pude verlo completo, vi unos cachitos, porque además dura casi 12 minutos. Entre ellos me parece que, por lo que me dice Facu, comentan que una de las cosas que sí fue cancelada, un evento que ya está cancelado, es el maratón o la maratón, más bien dicho, la maratón que se da en Japón. Esa es la que ya está cancelada, de acuerdo a lo que me dice Facu Julián, que vio en el video. ¿Cómo se llama este grupo? Bueno, este grupo se llama Javierzo. Javier con B de bestia, Javierzo. Así. Y pues entonces aquí también nos podemos informar de qué chingos estás pasando del otro lado del mundo para para saber cosas que nos competen solamente porque vivimos juntos en el planeta Tierra. Nada más por eso. Hot cake. Después de la garrafal caída que tuvimos porque el Mick se volvió pendejín con una canción. Dijo, no estoy segura que la quiero escuchar. Bueno, sí, bueno, no, bueno, está bien. Bueno, hay muchos gatos. ¡Ah! Y se distrajo y se murió. Pues ya. Así pasó y así quedó. En fin. Por acá creo que están hablando de los animes que están viendo. No sé si están viendo. O de lo que están jugando, ya no sé. Ya me perdí en la conversación. No, sí, ya estoy bien perdida. Bueno, en fin, por acá. De este lado de M me decía que hablara de... que tenía que los temas que él me da para que hablemos más adelante va a ser la maternidad, el feminismo. Ah, no, el feminazismo, sí, que no es lo mismo. Feminazismo, y que le quito, me dijo que le quito lo divertido a la vida. Recomiendo un anime, hace ya un rato que no veo anime. He estado viendo uno en... He estado viendo uno, ya perdí donde lo tengo. He estado viendo uno por microcachitos, porque además con esta situación de los exámenes y de ese tipo de cosas y así, pues tampoco me da mucho la cabeza como para andar viendo anime. Entonces, he visto uno que me dijeron así como que, lo tienes que ver porque está muy bueno. Está muy divertido, la verdad es que son videos súper cortitos, creo que duran, no sé. O no sé si yo lo siento que duran muy poquito. Yo siento que duran muy poquito y duran lo normal. Se llama Danaga ni wo iteri o iterashu, algo así. No estoy seguro. Ah, no es cierto, aquí está. Danaga nani wo iteiru ka wakaranai ken. Así. ¿Y de qué trata esta chingadera? Bueno, en grandes resúmenes, pues es un anime slice of life que sigue la vida de una pareja que es una chica llamada Kaoru y su esposo, que es un otaku, pero es un otaku también bastante hentaioso. Y pues ahí está una situación medio chistoso. Ah, por aquí Iron ya lo vio, por aquí está diciendo, sí, ya puso el nombre, está súper larguísimo el nombre, de por sí no se me da eso de los nombres largos. Ese es el que estoy viendo. Ese es el que estoy viendo, sí, su hermano es un trapo, sí es cierto, su hermano es un trapo y además tiene comentarios bien extraños y sí lo mandan de regreso a cada rato a su casa. Está bien divertido, la verdad es que lo poco que lo he podido ver, porque como les digo, me he dado la tarea de, de autotorturarme. Está muy muy divertido, si tienen la posibilidad de verlo, véanlo. Si no tienen idea de dónde lo pueden ver, a mí me recomendaron verlo en, ¿cómo se llama esta chingadera? En Legión Anime. Y pues ahí lo estoy viendo, no es tan difícil de verlo, está bastante divertido. Véanlo en Legión Anime, está bastante bastante divertido, me hace reír mucho. Lo poco que lo he podido ver me hace reír mucho. Me saca mucho de pedo de repente algunas cosas que pasan por ahí. Quizá en algunos puntos se identifiquen por ahí. Wikimog estaba también atacado de la risa lo poco que lo pudimos ver juntos. Entonces, sí está divertido. No es muy largo. Pero sí está muy buena la chingada. Entonces, si tienen la oportunidad, véanlo, bájense, pueden descargar la app de Legión Anime y ahí ya se dan de alta y luego luego lo pueden ver, lo buscan. Lo vamos a dejar ahí en el título como al rato que subamos el podcast, ahí lo ponemos en el título también, bueno, en la descripción que dejo del programa también les voy a poner ahí la información de cómo se llama la chingadera esta, porque a mí se me olvida cómo se dice y cómo está el nombre tan largo. Pero bueno, este es el anime que les recomiendo. Si no lo han visto, véanlo. Dice Fubu, yo lo vi con mi ex. Véanlo otra vez, no importa, velo con el nuevo. Está muy divertido, véanlo. Ese es el anime que les recomiendo porque lo he visto. Hay muchos que no he podido ver, que tengo ganas de ver, pero disfrútenlo, disfrútenlo, es divertido. Por ahí después ya yo creo que en cuanto terminamos de pasar los exámenes, yo ya había superado el trauma de los exámenes porque en cuanto logremos pasar el trauma de los exámenes, a ver si ya me puedo aventar el ver aunque sea alguno que otro anime por ahí en Legión Anime, a ver qué show me encuentro ahí, porque no conozco mucho, entonces ya veremos. Por acá no quiere cargar el WhatsApp, ya cargo. Ok, ahí está y ya por acá. Ya aquí, si están en el chat, cuidado porque pues ya está haciendo spoilers. Aquí Iron 3210. Todavía no llego a ese capítulo, pero ya lo quiero ver. Ya llegó Oilo. Dice, Konnichiwa, Nakama. O como se diga, Konnichiwa. Está muy bueno, está muy bueno. Véanlo, si no lo han visto, véanlo. Si ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Está muy divertido. A mí me ha hecho reír mucho. Creo que voy en el quinto capítulo. No sé cuántos son. Ahorita les digo. Son 13 episodios. Son 13 episodios. Aquí dice que duran 23 minutos. Yo siento que duran mucho menos. Pero sí está muy divertido. De verdad que sí está muy divertido. Está súper cortito. Creo, me parece que hay otra segunda temporada. No lo sé. Porque por ahí me pareció que había una segunda temporada. Pero no lo sé. Estoy hablando de un anime. Sí, estoy hablando de un anime. De un anime que se llama. Así como lo estoy poniendo en el chat. Danagani wo Icheru ka Wakaranai Ken. Ok. Por si no me entendieron, al rato les pongo el nombre con letras normales. ¿Verdad que no? ¿Verdad que duran muy poquito? Es que aquí en la información que dice aquí en Legión Anime dice que duran 23 minutos. Pero no, yo siento que duran muy, muy poquito. O sea, sí es algo súper chiquito. Aquí dice Iron que sí duran como 5 o 6 minutos cada capítulo. O sea, te los fumas en chinga. Pero yo no he podido formármelos en chinga porque sí tengo que. Me gusta sentarme y disfrutarlos. Ese es mi problema. Tengo que sentarme y así como con una botanita disfrutarlos. Entonces, sí, eso me toma mi bendito tiempo. Entonces, ese sí es un anime que voy a recomendar arduamente. Véanlo, véanlo, revéanlo, revísenlo. Sí. Uma-chan lo recomienda. Dice Iron 321, imagínate que tenía que esperar una semana solo por esos 5 o 6 minutos. Ay, yo detesto eso. De verdad que es algo que lo super mega odio. Es algo por lo que luego se me olvida que tengo que continuar viendo algunos. Algunos animes. O sea, luego estoy así como. Eso me pasaba sobre todo en Crunchyroll también. Que. Tienes el Crunchyroll y entonces. Vas viendo, escoges la serie que quieres ver y te tienes que esperar una semana para que llegue el siguiente capítulo. Entonces, no, llegaba un punto en donde decía, no, me voy a esperar como unas 3 o 4 semanas para que se junten unos cuantos y pues ya pueda disfrutar bien el ver algunos capítulos. Pero luego las 3, 4 semanas y yo no me acordaba, entonces ya me acordaba cuando ya se había acabado la chuleta. La chuleta no, la. Ya se me había olvidado todo. Chinga, pinche perra, se va a bajar. Cuando ya se había acabado toda la serie, entonces ya, pues ya la veía de corrido. Pero pues bueno. Espérenme, voy a ponerles tantito un bloque musical porque pinche perra ya se bajó y seguramente va a querer hacer del baño. Entonces voy corriendo, regreso. No se vayan, chicos, esto es anime, anímate, voy a cachar a la perra.

Pero de 1845 en Tolima, Colombia, entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, dejando un saldo de unas mil víctimas fatales. En 1861 en Rusia es abolida la servidumbre. En 1878 en Estados Unidos Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. En 1881 Kansas se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir las bebidas alcohólicas. En 1893 el buque SS Naronic desaparece en el mar con 74 personas a bordo. Perdón, se me anda trabando la lengua. En 1910 Alemania, Italia y Suiza firman un acuerdo sobre el ferrocarril de San Gotardo. En 1925, en Venecia, se estrena la comedia musical Gli Amanti Sponzi, de Hermano Wolf Ferrari. En 1926, en Nueva York, se subasta en 106 mil dólares un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso. En 1927, en Shanghái, se realiza una huelga insurreccional contra el dictador de la ciudad, general Sun Wangfang, y contra las fuerzas británicas en ocupación. En 1928, Malcolm Campbell establece la marca de velocidad automovilística, siendo esta de 333 kilómetros por hora. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt firma el decreto que permite a las Fuerzas Armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar a los japoneses que viven en Estados Unidos. En 1942 también, pero en Ecuador, el volcán Cotopaxi entra en actividad a causa de grandes daños. Causa grandes daños. En 1948 la Cámara belga aprueba la concesión del voto de la mujer. En 1952 el general Perón proclama la necesidad de incrementar rápidamente en Argentina la producción agrícola, minera y reducir el consumo de carne para aumentar las reservas de divisas. Al parecer esto no funcionó. En 1972, en una hostería de montaña cerca de Kuroizawa, en la prefectura de Nagano, esto en Japón, estudiantes izquierdistas del Ejército Rojo japonés secuestran a una mujer. Esto terminará el 28 de febrero. Dos policías asesinados, la rehén rescatada y todos los delincuentes presos. En 1983, en la abandonada estación Moreno, que se encuentra a 66 kilómetros al norte de Empalme, a 75 kilómetros al sur de Hermosillo, Un tren de carga choca contra un tren de pasajeros estacionado por problemas técnicos y que obviamente no tenía la señalización adecuada. Mueren aproximadamente unas 400 personas. En 1985, un Boeing 727 se estrella en Bilbao al chocar con la antena de comunicaciones de Monte Oís, causando la muerte de 148 ocupantes del avión. En 1985, William J. Schroeder se convierte en el primer receptor de corazón artificial al dejar el hospital. El receptor del corazón artificial en dejar en un hospital. En 1989, entre los restos de la supernova 198A, se detecta por primera vez el nacimiento de una estrella pulsante, es decir, dentro de los restos de una estrella se aparece una nueva estrella. En 1993 aparecen fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia, procedentes de sus restos calcinados desenterrados por la Unión Soviética, esto en Berlín de 1945. En 1994, la sonda estadounidense Clementine entra en órbita lunar. En el 2000, la agrupación Primer Comando de la Ciudad, responsable del narcotráfico en cárceles brasileñas, organiza el mayor motín de la historia carcelaria de este país, con resultado de 17 muertos. En el 2002, la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. En el 2003, la OMS confirma la muerte de 64 personas en el Congo por un brote de ébola. En el 2008, en Cuba, el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de su país. Y en 2019, en las Galápagos, esto en Ecuador, se halla una hembra tortuga que se creía extinta desde el 2006. Posteriormente se procederá a que copulen entre ambas tortugas, la hembra que se acaba de encontrar y la macho que ya estaba por fallecer. ¿Qué se celebra en estos días? Sí, se me traba la traba. ¿Qué se celebra en estos días? En Tailandia se celebra el Macaja Bucha. En México el día de hoy se celebra el Día del Ejército Mexicano. Y también se celebra el Día Mundial del Chocolate de Menta. Esto se da a partir de que la marca británica Round 3 comenzó a elaborar en 1962 este tipo de chocolate, que estaba pensada para consumirse después de la cena. En 1988 Nestlé le compró esta receta a Round 3 y empieza a fabricarlo para hacer chocoretas y hacer diferentes tipos de chocolates con menta que Uma-chan adora. Adoro las chocoletas. Y ya acabé. Son las efemérides de la semana. No son de la semana, son del día. Son cosas que sucedieron un día como hoy, pero de otros muchos años. Y para terminar estos muchos años, un día como hoy, pero de, no sé, hace unos poquitos añitos, nacería Henry Lavilla y nacería nuestro querido locutor Impecay. Así que ¡yay! Perfecto. ya me quitaron la duda. Entre que me dan mal los datos de M y se burla de mi cerebro de 2 bytes, no alcanzamos a entender lo que decía. Dice Henry, en 1991, un 19 de febrero, nacería Henry Lavilla. Y pues no tengo idea de cuántos años tenga el señor Impecay, pero un día 19 de febrero nació Impecay. ¿Quién es Impecay? Impecay es uno de los locutores de Radio Doki, que luego anda por aquí dando lata. Generalmente está trabajando y haciendo de su vida un papalote. Y ya. Las efemérides de la semana. Es complicado dar las efemérides de la semana. Ay, se me está durmiendo un pie. ¡Ay, estúpido pie, despiértate! Es complicado dar las efemérides de la semana porque yo soy de México. ¡Chingado! Y muchas otras personas son de otros países. Entonces tendría que cubrir todos esos países y es más complicado. ¿Y qué nos quedamos? ¡Ay, me está doliendo la pata! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Ay, detesto cuando se me duermen los pies! Es como bien horrible. Yo también soy de México, pero sí dije aquí, el día de hoy es el día del qué, de, ya se me fue otra vez, a ver, del ejército mexicano, es el día del ejército mexicano. Un machán, ¿cuántos años tienes? Muchos, no tantos. ¿Quién es Bubu? Fubu, pégale a Taikex. Ay, se me está durmiendo mi patita. Una prox bastante, más que tú. Ella es joven y bella, así es. Yo soy joven y bella. Gracias por considerarme las efemérides. Sí, siempre. Que pongamos... ahorita las pongo. Ya sé cuál me falta. Me hace falta esto. No sé cuántos años tiene. Tiene 24. Bastantes más que tú. Sí, algo bastante. O sea, sí, sería incestuoso. Sería bastante incestuoso. No. Listo. Bueno, se los dejo así. Se los dejo así, soy en todo Doki, soy la más grande de todo Doki. Ya, fin. soy la chica más grande de Doki. Hay dos más grandes que yo, pero son hombres, entonces. De ahí en fuera soy yo la chica más grande. ¿Soy mayor que Mogo? No, Mogo es mucho más grande. Él sí conoció el mundo sin internet. Antes que los Simpsons. Yo me acuerdo de estar chiquita y ver los Simpsons. Él no, él ya estaba grande y no había Simpsons. Sí. El más grande de todo Doki es Mogo. Mogo es el más grande de Doki y después le sigue Jihad y ya después voy yo. Así. O sea, entonces sí estamos grandes, no muy grandes, no viejitos, pero sí algo. ¿Qué? De las mujeres, sí, de las mujeres soy la más grande. De ahí yo creo que soy la única que pues obviamente tiene tiranos. Entonces pues... por eso también se pueden dar cuenta. Soy 9 años más chica que Mogo. ¿Jihad qué edad tiene? Jihad. Tiene 41, me parece. Sí. Ya. acaba de cumplir 42. Ya ven, Jihad acaba de cumplir 42. Okay, entonces Jihad tiene 42. Y ya. Oh, chinga, 41. Bueno, acaba de cumplir, entonces 41. Este año, sí, este año cumple 42. Sí. Este año, porque nació en el 78, entonces este año cumple 42, tiene 41. Es un desmadre esto de los cumpleaños. Sí, tiene 41, en diciembre cumple 42. Tiene 41. Pero igual, todos son más grandes que yo. Ya, me hice bolas. ¿Cuántos años tiene Mogukan? El señor Wikimogo es el más grande. Es más grande que Jihad solo por meses. Jihad cumpleaños en diciembre y Wikimogo cumpleaños en abril, pero son del mismo año, son del 78. Ya. ¿Qué? Según el señor Mogokan, los 30 son como los 20, pero con lana. Sí, algo así. Y con deudas, porque también pues ya entras a la zona de las deudas, pues ya. Uno más, Iron, uno más. Ya, mucho, mucho decir mi pobre edad. ¿Dónde está mi premio? Sí, yo soy MILF, sí. Sí, soy MILF. Ay, sí. Ay, sí. Yo me hago sentir importante. Yo soy Fubo-chan que me consiente. Y yo me consideraba persona con mucha edad. Híjole, no, lo que te falta. Ya. Hotkick. Le das ahí con un moño. Ñom, ñom. Ay. Ahí está tu premio. Un moñito. ¿Por acá qué? Pido mi MILF. Sí, yo ya soy MILF. Ya. Ya perdí la Lolita, ya perdí las épocas de la primaria, ya perdí las épocas prepúberes y las pubertas. Ya todo eso quedó atrás. Ay, sí. No, qué horror, ya no quiero regresar a eso, qué espanto. No, me quedo con ser MILF. Así sabrosona y así. Todo en su lugar, bien acomodado, nada colgado por si tienen dudas. ¿Estás hablando de hace 1000 años? ¿Qué? 100,000 años, no. Pues todavía no existías, pero eso no significa que sean 100,000 años. Además, no, volver a la escuela, no, definitivamente no. Eso de regresar a la escuela, sí, de por sí, ahorita que estoy haciendo exámenes que no son míos, bueno, estudiando para exámenes que no son míos, y es así como, qué horror. Odio la escuela, siempre la odié. No. Yo creo que por eso de verdad, los dioses me dijeron, no, tú ni de maestra, mija, o sea, como maestra te mueres de hambre, como maestra te mueres de hambre, como educadora también, yo creo que te demandan y te meten al tambo, entonces mejor nada más ten dos niños. Dice Henry Lavilla, es muy complicado ser locutora, depende, no es complicado siempre y cuando te guste hablar mucho, y sepas cómo relacionarte con la gente, porque si no te gusta hacer ese tipo de cosas, pues está cañón. Realmente, creo que lo más complicado es hacer el enlace con la gente que está del otro lado, porque pues no sabes qué es lo que está pensando, no sabes lo que realmente te quieren decir a veces, pero es divertido, es muy divertido, es algo que sí se hace, se siente bonito. Pero Doki es como una escuela, no, es como un kinder. Es... sí, es como un kinder. De repente estamos muy felices, jijiji, jajaja. De repente entramos en dramas. De repente nos enojamos. De repente, sí, es como un kinder. Uma, te toca ser nuestra profe. No, yo creo que me mato. O sea, o me demandan. No sé, yo creo que si hubiera sido profesora hace muchos años me hubieran mandado a la chingada, ¿sí? Me hubieran demandado porque yo sí le hubiera dicho de groserías a los alumnos y sí les hubiera pegado zapes. O sea, yo debí de haber sido profesora en aquellas épocas donde sí les podías apegar a los niños, ¿no? Entonces, ahí sí hubiera sido buena maestra. De otra forma, Anel. Dice Taikex, imagínate, yo trabajé una temporada como maestro justo cuando cumplí los 18. No, pues mis respetos, porque yo no. Soy muy mala para enseñar. Me desespero muy rápido. Eso de la tolerancia no se me da. Así, te repito las cosas dos veces, a la tercera ya te grito y a la cuarta va un zape. Está cañón. Dice, ¿qué? Conste que no es noche de lolis, shotas y niñe. No. Digo, Oni-chan con voz tierna. A ver. Ña. Ña, Oni-chan. Que tengo voz loli, sí tengo voz loli, pero sí la tengo que practicar de vez en cuando. Dice Fubu-chan, una maestra, chinga tu madre, y el niño comienza a llorar. No, sería algo así como sería como a ver, ¿cuánto es 2 más 2? 5, chinga tu madre, pinche escuincle, te estoy diciendo que son 4, y algo así. ¡Vete al rincón, cabrón! ¡Y no desayunas! Y ya. Dice Henry Lavilla, yo quiero tener un programa informativo tipo el de Yihad. Pues sí podrías. Digo, el punto no es que sea igual que el de Yihad. Pero puedes hacer algo similar. No bajo el mismo esquema. Va, créate tus propias cosas. No sé, de dónde vivas, no sé si vives aquí en México, pues sí está cañón, pero podrías hacer la versión Mecha Garrison versión, no sé dónde vives, ¿no? Colombia, Chiapas, no sé, algo así. Dice Iron, ¿qué? Se imagina aún manchoneando las tablas, los cachetazos y chanclados. Sí, yo creo que sí sería de las maestras. Dos más dos igual a peso. Ya, zapatazo. Pobre de los tiranos. Sí, la verdad es que generalmente cuando ese tipo de cosas pasan, cuando yo lo tengo que enseñar, prefiero que esté Wikimogo conmigo. Cuando estábamos así, por ejemplo, ayer estábamos los dos. Porque si estoy yo sola, entonces como que empiezo muy tranquila y empiezo a darles información para que puedan relacionarlos con otras cosas, información que les gusta. Por ejemplo, hago ejemplos con videojuegos, hago ejemplos con caricaturas, hago ejemplos con distintas cosas que les llamen la atención. Pero si ni con eso logras entender, te lo explico ya de una forma más seria. Y ya la tercera vez ya te estoy gritando. Entonces, sí es muy pesado para los tiranos cuando estoy yo sola. Pero no sé por qué lo hacen cuando estoy yo sola. Generalmente cuando me piden ayuda estoy yo sola. Y aunque esté su papá, me piden a mí los consejos o la ayuda. Entonces sí entramos como en conflictos pendejos. Y el que es bueno para explicar es Wikimogo, pero no sé por qué no van con él. Entonces sí es como chingadas, y él es más tranquilo, él se los puede explicar con detalle y se siente y se los explica y se rasca la cabeza y suspira y así como que, ay, estás bien pendejo, hijo, pero está bien, te voy a volver a explicar. Y aún así van conmigo, como que les gusta que les grite, son sádicos. No sé. Fueron devorados los cuatro hermanos, evitando así. Que sí. Ah, que sí, ya vas a hacer. Ahora quiero un programa dinámico de Uma. ¡Ay, Dios! ¡Esperen la música! ¡No, no, no, no, no! ¡No, no! ¡Espera! ¡Chinga! Ahorita la pongo. que si va a ser locutor. Dice Henry Lavilla, me caga Rizón, versión Perú. Ah, estaría padre, nada más pues ahí le preguntarías a Yihad, si puedes, y ya, pues él te dirá si sí o si no. Si no, pues ya te haces tu versión, de Dice DM que no, Henry Lavilla, que dejes de hacer plagios. Dice Iron 321, me imagino a los tiranos cuando grabaron el spot, tenía una detrás del micrófono con un látigo. ¿Qué crees que es algo muy chistoso? Porque realmente les gusta hacer los spots y la mayoría de las veces ellos me dan ideas de cómo hacerlos. Yo les digo, esta es la información y tengo algo planeado así. Y ellos me dicen, podría ser entonces que estemos como en esta situación o que esté sucediendo esto. Entonces, ellos aportan bastante. El problema es que en el momento de dar las voces, en el momento ya de ejecutar la situación, de actuar la situación, de repente entran como en pánico, no sé, y se empiezan a equivocar. Entonces, los tengo que poner a leerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y sí me ha pasado que se tiran ya al drama. Entonces, así les digo, pues entonces, a ver, ya no van a hacer esto, entonces ya la fregada. No, sí lo vamos a hacer. Entonces, sí, soy medio mala, pero tengo permiso de ser mala. Dice Fujiwa Akira. Son masoquistas. Sí, perdón, me equivoqué. Son masoquistas, no sádicos. La sádica soy yo. Ellos son masoquistas. ¿Me tienen miedo? No sé, nunca les he preguntado. Luego se los dejo para que les pregunten. Dice Taikex. Es fácil porque mamadre sabe todo un macho. Más bien me gusta mucho investigar, soy mucho de investigar todo, soy muy metiche. Entonces, si tengo una duda voy y lo investigo. Entonces eso me llena la cabeza de información y por eso al rato ando diciendo pendejadas. Ya sé cuál va a decir, ahorita lo pongo. Además creo que a los tiranos les gusta hacerte enojar. Yo también siento lo mismo, a veces como que les gusta que pa, eso sabes. Que sí, ellos son las mascotas de Doki, sí, son los tiranía. Ellos les gusta ser los tiranía, los tiranos. Son felices. Te dije que eran las cataratas del Niágara. No, tuvimos problemas con el de las cataratas, no. Tuvimos problemas con el de los cumpleaños, porque lo decían muy plano. Ese fue con el que sí estuve a punto de darle un zape a Tirano Menor, porque estaba haciéndome berrinche antes de empezar a grabar y obviamente cuando llegó para grabar seguía haciendo su drama. Entonces estaba haciéndole, en lugar de tan llovió me de todo, estaba tan llovió me de todo. Entonces estaba todo depresivo ese tan llovió me de todo. Y sí, lo regañé, le llamé la atención, pero además estaba mi suegro aquí, entonces todo mundo escuchó todo. Y afortunadamente al final sí comprendió, grabamos bien y todo. Incluso ya de aquí salió contento, ya se le quitó su berrinche y salió contento. Pero sí, sí fue un relajo. Dice Fubuki, sí, quiero mi programa dinámico de Uma-chan donde ella sea la maestra. Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en Fubu-chan siendo mi alumna y en Prince Alint, chico explosivo siendo mi alumno también, y a ver quién se cola. Hora de escuchar el podcast otra vez. Sí. Dice Boca Eduardo, cuando estaba enfermo en estos 2 días hice muchas cosas jugando Minecraft, aparte de matar a un creeper cerca de la casa de Uma, evitando que se acerque más a la mía. O sea, mató el creeper, hijo de su madre. Mató el creeper y me dejó un pinche hoyo en mi casa que tapó con tierra. Dice, los pobres tiranitos, de seguro le pago con dulces. No les pago con dulces, sí se les va a pagar con dinero. Eso es lo más cañón, a los tiranías se les va a pagar con dinero. Yo les voy a pagar y por ahí también se les va a dar dinero para que compren sus cosas. porque no podemos explotar escuincles. Dice el chico explosivo, soy un alumno bien castrazo. Pues yo también, Fubuchan, yo también. ¿Qué ventajas de ser madre les vas un zape? Les doy. No, yo sí, es que yo sí soy bien agresiva. O sea, Diosito, de verdad que cuando llegué a la parte donde teníamos que llegar y formarnos para los distintos dones y dotes y cosas que te dan los diositos, no llegué, o sea, me formé en la fila de tolerancia y eso de paciencia, y ninguna de las dos tenía ni madres, entonces fue así de, pues ni pedo, no creo que se ocupe mucho. Y pues no, yo nací sin esa parte de tolerancia ni de paciencia. Y pues chin, o sea, así como la chingada, ¿no? Si hay gente, me ha pasado, porque esto me pasa mucho y a Wikimogo le da mucha risa, que de repente voy en la calle y no sé, escucho a una niña que le dice, ay, no sé, por ejemplo, ay, no sé, pues es que no me gusta tu sopa con jitomates. Y entonces cuando yo escucho ese tipo de cosas, sobre todo si son chamacos y le están reclamando a sus papás, sí son mucho decir, ah, pues en la chingada, pues haz la sopa tú, ¿no? Pero yo voy hablando conmigo, o sea, le contesto, pero yo en mi pedo. O sea, no la volteo a ver ni nada, o sea, yo voy derecho y contesto. Y entonces Vicky Mogos hizo así de, ay, ¿qué pedo? Dice chico explosivo, le voy a preguntar lo mismo 5 veces, de todas formas no le voy a entender, cabrón. Dice Taikex, ah, cómo no, Mechan, es fácil, solo diles, todavía que te doy todo, te pones loco queriendo dinero, a la verga. Ay, pues algo así luego pasa. Votemos por un programa así, sí, ya te dije que sí, nada más. Me dicen cuándo. Me dicen cuándo para para llegar al salón. Uma-chan para Doki profesora. Anda, no. Que voy a hacer un reality Uma-chan versus tiranía. Yo creo que sí, fíjense que eso sí estaría padre, que en The Wikimogo Show, en The Wikimogo Show hagamos un Machan versus tiranía, y ya ustedes se metan y hagan todas las preguntas y todas las cosas para que sepan cómo suceden las cosas en la vida real. Dice que como las Kardashian, pero con más apes y palabrosas. Sí. Yo creo que sí lo vamos a planear, pero para cuando los tiranos estén de vacaciones, para que no los desvelemos. Lo vamos a evaluar. Y ya, vamos a contemplarlo. Un machán en la clase para el lunes es de carnaval. Ay, no. Sí, vamos a hacer eso, un día que estemos de vacaciones, en temporada de vacaciones escolares. Ahorita les digo, por aquí tengo el calendario escolar. Pero sí, sí es bonito desvelarse. Sí, pero ahorita están en exámenes y no. El lunes no. Que el lunes no. Que no. Aquí de mí el lunes. No. Ay, cabrón. Ok. Las siguientes vacaciones. ¿Qué chingados es eso? En abril. Sí, va a tener que ser hasta abril. ¿Qué es el 13 de marzo? Consejo técnico. Voy a ver si en marzo o en abril. Ya veremos. Sí, ya veremos si en marzo o en abril. Es que en marzo hay un día de consejo técnico y luego... ¿Qué es martes? ¿Qué es 13?

Entonces, el día sábado, tenemos contemplado de 2:30 a 4:30, horario de México, hacer este programa Tiranía versus Umachan con este... con este Wikimogo de mediador para que nadie se mate. Para que nadie se mate y no haya problemas ahí. Este... Ah, sí, vayan haciendo sus preguntas, vayan haciendo su... sus este, su lista de preguntas, su sesión de momentos incómodos. Dice el chico esclopizo, sí lo, explosivo, sí lo alcanzo a oír. Ay. Bueno, en fin, pues esa es la idea. Hacer un especial Tiranía versus Umachan. Hasta ahí nos vamos a quedar. Este, ya mañana les... Yo quiero ver sangre. Ya mañana les confirmaremos si sí o si no, porque el dueño del changarro, pues quién sabe qué chingos anda haciendo que no me contesta. Este, ¿qué más les iba a decir? Ah, ya me acordé qué más les iba a decir, que no les dije el lunes, les dije, les iba a contar algo, pero no les, no me acordaba y ya me acordé. Les iba a comentar, si se acuerdan, yo sé que fue Buchansi porque tiene una memoria súper así, meltra ultra cabrona. Si se acuerdan, para diciembre yo les envié unas cartas. Les envié unas cartas con unos dibujos y con ahí con unas este, postales hechas por mis manitas así todas puercas. Este. Pero este, al parecer Umachan es medio idiota para mandar cartas y todas me llegaron a mí. Todas me llegaron a mí, ayer me llegaron, no, ayer no, el lunes me llegaron todas las cartas. Entonces, este, estoy pensando si se las reenvío ya bien hechas las cartas, poniendo el remitente donde va el remitente y el destinatario donde va el destinatario, no al revés, porque ya me di cuenta que estoy bien imbécil. Este, yo no tuve quien me diera un pinche chanclazo en la cabeza para hacer bien las cartas, ¿no? Entonces, se las mando, este, pensaba mandárselas literal como para Pascua, con algo adicional, déjenme tratar de hacer algo. Este, ¿cuándo es Pascua? Pascua es en abril. Este. Entonces, mandárselas, este, con algo adicional, no sé, un dibujo o alguna cosa que se me ocurra hacer de aquí a que las mande. Porque sí estoy bien idiota, entonces... Sí. Y ya, pues ya, quien se quiera anexar. Aquí ya dice Henry Lavilla que él también quiere una carta. Si se quieren anexar, no sean mala onda, mándenme su dirección, este, por WhatsApp o por Facebook. Ya ustedes deciden. En Facebook me refiero a Messenger. Este, mándenme su dirección, bien hecha su dirección, calle, número, código postal, todo bien, para que no me vayan a regresar la pinche carta ahora porque no haya llegado a su destino. Ya entendí cómo se escriben, cómo se hacen las cartas. Lo peor es que no es la primera vez que las mando. Cartas de que en diciembre les dije que quien quería recibir una postal mía, y también en el grupo de WhatsApp, este, que tengo por ahí con algunos radioescuchas. Este, decidimos, bueno, les hice unos dibujos y les hice como una rifa de, como una, sí, como una rifa de dibujos. Entonces, se suponía que les iba a llegar su carta con la postal que yo hice y unos dibujos que también hice yo. Pero, este, sucedió que, pues, cuando las envié, puse el destinatario y el remitente al revés. Entonces, después de tanto tiempo, pues me llegaron a mí, porque yo me las envié para mí. Entonces, pues ya, las tengo otra vez, todas, así me llegó todo el paquete junto. Entonces, este, si ustedes quieren una carta, este, con algunos dibujos y algunas cosas que yo voy a hacer, manualidades, ahí me pondré a ver qué chingados hago. Digo, no es que no se me dé, si se me da bien hacer ese tipo de pendejadas. Entonces, este, para enviárselas, ya bien, echar las cosas con ahí algún detallito para ustedes. Entonces ya por ahí, este, ahí en WhatsApp o en Facebook, en el Messenger de Facebook y así. Ay, verga. Espérenme que me está hablando el jefe. A ver, espérenme. Vamos a poner al jefe en altavoz. Sí, bueno. Usted está en Anime, anímate. ¿Qué quiere decir? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo bien, aquí haciendo programa. Estás al aire. Rayos. Hola, gente. Bueno, te marco en un ratito. Ya te desocupes. De todas maneras, ya te dije un audio ahí. Ah, ok. ¿Va? Ay, ni un saludito ni nada. Ahí está Fubu. Ahí no, está. No se lo merecen las sabandijas. Uy. Bueno, ok. Estoy desquisito, déjame. Ah, ok. Está bien. Entonces, en un ratito nos hablamos. Creo que ya colgo. Hotcake. Bueno, estábamos entonces. ¿En qué? Sí. La que buena, ¿por cuál vota? No. Entonces estábamos en ese show. De que las cartas no llegaron porque Uma está bien pendeja. No le dieron suficientes chanclazos cuando era chica. Y entonces me llegaron a mí. Si usted no estuvo en la primera selección de cartas, me puedes mandar tu dirección bien escrita, bien completa, con código postal, con país, ciudad y todo ese tipo de chingaderas que deben de venir bien en la carta. Y ya yo se las envío con cosas hechas por Umachan y así bien, bien chipocluda. Dice Fuji Harakira, por eso no ha llegado mi carta. Sí, por eso, porque estoy bien tarada. ¿A dónde más mandas? Pues tú tienes mi WhatsApp, Taikex. Ahí estamos en WhatsApp, ahí mándamelas en privado, obviamente solo a mí, y ya me llegará solo a mí. Y así, y así. Ay, ay. Ya, sí, que me llegue solo a mí en privado para que no a más gente tenga su dirección. Si no, nada más va a ser así como me mandan su dirección, la anotamos en el sobre, se va y ya, yo no me acuerdo porque si se acuerdan que les dije que mi memoria es de 2 bytes, pues es literal así. Entonces, una vez que se va, ya a mí se me olvida dónde viven. Por eso cada rato les pregunto a dónde viven. Ya vieron, a Henry Lavilla ya le había preguntado y le volví a preguntar. Fuchan, no sé cuántas veces me ha dicho dónde vive y todavía no me aprendo dónde vive. Les voy a dar otro ejemplo. Yo sé dónde vive Fujiwarakira. Pero siempre lo confundo, no me acuerdo si es en Pachuca o en Puebla, siempre los confundo. Para que vean que sí se me olvida. Sí, mándenme su dirección ahorita, así voy programando de una vez las cosas que tengo que hacer, acomodando los sobres bien, para poner bien la dirección y las cosas como son, para que el pinche correo no me regrese mis cosas por pendeja. Y entonces ya sirve que los voy poniendo, las voy acomodando y ya, cuando las tenga todas completas y haya hecho todas mis manualidades y así, pues ya se las mando bien. También acuérdense de mandarme su nombre, porque si llega a su casa y no tiene destinatario, pues ahí está también un cabrón. ¿Solo en México? No, tengo, acuérdense que el correo llega a muchos lados, afortunadamente. Entonces, sí tengo cartas que se van a Colombia, tengo otras cartas que se van a El Salvador, me parece, por ahí. Entonces, llega a muchos lados, no importa dónde vivas. No importa dónde vivas, va a llegar. ¿Ok? Pero sí, necesito su dirección completa, código postal, calle, número y su nombre, porque su nombre es súper importantísimo. ¿Ok? Si tienen su nombre prohibido y no quieren que nadie más lo sepa, no importa. Nadie más se va a acordar, ni yo me voy a acordar. ¡Ay, mi garganta! Ni yo me voy a acordar, así que una vez que esa carta se vaya, nada más me dicen ya la recibí. Que yo les diré cuando ya las mande, que seguramente va a ser como por abril, eso sí, para poder hacer todas las manualidades, ¿ok? Bueno, ahora sí, eso es lo que me quedó. Mi nombre es prohibido, no sé, o sea, si tú no quieres que digamos tu nombre, o que te digamos por tu nombre, Se me va a olvidar de todas maneras, no importa, va a estar prohibido. Ok, entonces, eso es como lo último de aquí. Ahora denme un segundito. Ah, ok. Ya escuché lo que me dijo el jefe. Ya me dijo que DM es el dueño y señor de ese horario que queremos ocupar de 2:30 a 4:30. Ya más bien me voy a poner de acuerdo con DM para saber. Y mañana les confirmo, ¿va a ser el sábado? Sí, va a ser este sábado el programa de Tiranía versus Uma-chan, pero necesito acomodar bien la hora, entonces mañana ya les diré qué hora va a ser exactamente el programa, ¿de acuerdo? Pero sí es el sábado, así que vayan programando también sus preguntas, que quieren hacerme, que para debatir y para que nos aventemos ahí un round, chin chin. Y ay, verga, ¿quién es este? ¿Qué más? Ahora sí, para las cartas, pues sí, su dirección completa, su nombre, su su nombre, sí, su dirección completa, su nombre, todo. Ya ven, aquí dice Fujiwara Kira que ni es Puebla ni Pachuca, es Tizayuca. Ven, sí estoy bien dada la chingada. Y llevamos años de conocernos, eso es lo peor. Llevamos años de conocernos y no me puedo pinches acordar. Ay. Ay, bueno. ¡Ay, me escribió Iron3210! Y no me aguanté y le puse en mi teléfono Iron3210 Superman. ¡Qué felicidad! Bueno, por ahí ya les dije, mándenme sus cosas y así y así. El sábado estaremos haciendo el programa especial. Y ahora sí. Entonces, ya, en fin. Ahora sí. Esto ha sido todo por mi parte. Estaré esperando sus informaciones. Y ya. Ok. Los quiero mucho, pórtense bien. Yo seré Uma-chan. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana. Bueno, ustedes me escuchan, yo los leo. Cuídense, pórtense bien. ¡Chai! Thank you.